just outside. That guy's outside. Come on, no doubt, see that guy. Run, run. Te damos la bienvenida a Peladilla en su edición número 48, decimoprimer programa de Radio Este que hemos arrancado con DNA y la canción You and You, publicada por este interesantísimo grupo de Nueva York en 1978. Continuamos en Estados Unidos con la banda Pell Mell y el tema Spy vs. Spy, que aparecía en la cassette que acompañaba el fanzine número 5 del sello Sub Pop. We'll be right back. Desde Holanda, Eton Krop. Hemos escuchado la canción Coca Colonization, tal cual la grabaron los técnicos de la BBC en 1985 para el programa del gran John Peel. Escuchas Radio Este. Yeah. sonaba Weakling, de los americanos TAD, T-A-D, que está incluida en el disco In Fred Riding Hood de 1995. We'll be right back. permanecemos en Estados Unidos en la misma época con Killdozer y la canción I Have Seen Grown Men Cry. Para saber más música o más sobre la música que suena en Peladilla, te recomendamos la visita al blog del programa. Ahí va la dirección: peladillaradio.blogspot.com.es. Era el increíble dúo OM, el tema Pilgrimage Reprise, último corte del disco Pilgrimage. When I was down on the farm, I was in no harm. Muscles on my arm. esta gran voz es la de Gary Higgins, el tema Down on the Farm, incluido en el álbum Red Hush de 1973. Desde Inglaterra, Hack, la canción LFD del primer disco del grupo, titulado Hack y publicado en 2010. Escuchas Radio Oeste. false moon as it shines down on me. On the roofs they call our homes. Whose guards as it keep watch on me to ensure our blood will run. Nada más y nada menos que For Carnation. Hemos escuchado el tema A Tribute To del disco homónimo que se llama, pues, como el grupo, The For Carnation. Yeah. viajábamos casi 50 años atrás para escuchar al grupo Druids of Stonehenge y el tema Earthless, incluido en el álbum Creation. What she saw, she loved me so good, she made her daddy mad, but my woman cried, she dead to me now, my woman ran off, and I can't deny it, my life, Jesus and tequila. Sales Minute Men con la canción Jesus and Tequila, parte del disco doble Double Nickels on the Dime, que vio la luz en 1984. Thank you. fin baba, que ya buen liba. Li picaya, li picuato fin baba, como esta leca, yombe. Viajábamos hacia África para disfrutar de parte del recopilatorio titulado Silla Hamba, años 50, South African Country and Small Town Sounds, un recopilatorio que recomendamos encarecidamente. Sonaba en concreto Yuri Mpelyo Band y la canción Jombela Clap Hands. Thank you. La penúltima canción de este programa es de Gillian Welch, se titula My First Lover y está en el disco Time the Revelator, que se publicó en 2001. Así termina esta peladilla, la undécima para Radio Este. Esperamos que te haya gustado. Un beso y hasta la próxima.